Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, amigas. Un gusto saludarles al inicio de esta emisión estelar de Identidad a la Hora de Café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Esta es la emisión número 75. Identidad a la Hora del Café. Presenta los titulares de esta emisión. La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta la edición 2015 de Nuestra Música, un proyecto que exalta el valor de la música ecuatoriana. El libro Las Estrellas de la Amazonía, de Olivia Casares, se presenta en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Los grupos Teatro Inti Pacha y La Lumbrera Teatro se presentan en el Teatro del Pueblo de la Parroquia de Zambisa. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el 26 y 29 de abril en Puerto Ayora, Galápagos. En el ámbito internacional, el cineasta mexicano Guillermo del Toro fue elegido como jurado de la sección oficial del Festival de Cine de Cannes. La exposición fotográfica Muros entre los Hombres se inauguró en Lima. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El libro Las Estrellas de la Amazonía, de Olivia Casares, se presentará el 29 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Esta historia es el relato de Yachok, una anciana indígena amazónica de madre Taromenani y padre Guaurani, narrado a Yolanda, una joven periodista. Ambas se comunican en quechua, pero Yolanda decide escribir en español. El relato se mezcla con las aventuras en la selva de la periodista junto a sus dos acompañantes durante el fin de semana del encuentro. Existe una división marcada entre los niveles narrativos que se van sobreponiendo a lo largo de la novela, aunque prevalece la voz de la anciana. El 29 de abril se presenta la antología poética Palabras por la Paz, con la participación de 27 poetas nacionales y extranjeros. Más detalles nos tiene Patricia Roalino. ...27 poetas de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador participarán de la antología poética Palabras por la Paz, evento que tendrá lugar en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 29 de abril a partir de las 18 horas. Este evento es organizado por la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, filial Quito, y la Asociación de América Madre de Córdoba, Argentina. Entregarán al público sus poemas de sombras y muerte que causan las guerras fratricidas, que llevan a la humanidad al borde del abismo, a la destrucción. Yolanda Ñasco, presidenta de la Asociación de Escritoras Contemporáneas de Quito, da su enfoque sobre este trascendental evento. Bueno, este evento está previsto primero con una finalidad, que los poetas del mundo estamos trabajando por la paz mundial. Entonces, hemos venido nosotros como escritoras contemporáneas haciendo algunos eventos, y el último evento lo hicimos en el mes de noviembre y de ahí salió esta antología. Ahora ya la estamos preparando y la vamos a lanzar aquí en la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión. ¿Pero qué hay respecto a las temáticas de antología poética Palabras por la Paz? Es justamente a favor de la paz. Y además tenemos, puntualizando, poesía de todos los horrores que comienza el imperialismo yanqui en Palestina y en los demás pueblos del mundo, donde han sembrado el terror y destruyen no solamente los pueblos, los hombres, sino la naturaleza en su conjunto, y lo pierde toda la cultura. La invitación está abierta para que participen todos los escritores interesados en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 29 de abril a partir de las 18 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta la edición 2015 de Nuestra Música, un proyecto que exalta el valor de la música ecuatoriana. Este ciclo inicia con el concierto Nuevas Sonoridades, que se llevará a cabo hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre, con la conducción de Juan Manuel Carrión y las voces de María Tejada, María Lacondo, Alex Alviar y Carlos Grijalva, bajo la dirección musical de Donald Regnier. De esta manera aparecen exponentes como Carlos Amable Ortiz, Nicasio Zafadi, Francisco Paredes Herrera, Segundo Cuevaselli, Guillermo Garzón, Carlos Rubira Infante, entre otros, que incursionaron en la música, experimentaron en esta y entregaron al país un legado inolvidable. El proyecto Nuestra Música tiene por objetivo difundir la música ecuatoriana, mostrándola no solo desde su lado tradicional, sino también desde su cara académica y contemporánea, atrayendo a nuevos públicos y ampliando las perspectivas musicales de quienes habitamos este país. Lo invitamos a ser parte de este gran concierto que pone en valor a la música ecuatoriana. Los familiares de Piedad Paredes Álvarez donaron obras de arte a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre este tema nos habla Osvaldo Mantilla. En un acto emotivo, los familiares de la pintora Piedad Paredes Álvarez donaron 80 obras patrimoniales a la Casa de la Cultura en la persona del escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución. El convenio de donación se firmó en la sala presidencial ante la presencia de directivos de la institución y familiares del artista Piedad Paredes, quienes se comprometieron a entregar las obras y la Casa de la Cultura a exponerlas en las salas temporales para conocimiento y disfrute del público amante del arte. Luis Zúñiga Paredes, familiar de la pintora fallecida, señaló que esta donación comprende obras de arte patrimoniales de Piedad Paredes, las mismas que permitirán incrementar el archivo pictórico de la Casa de la Cultura. Escuchemos parte de su declaración. Bueno, esto ha sido un proceso que comenzamos más o menos hace unos 2 años para hacer la donación de 70 obras de mi tía Piedad Paredes a la Casa de la Cultura, considerando que son obras patrimoniales de arte pictórico ecuatoriano y que creímos que lo mejor era hacer una donación a la Casa de la Cultura, sobre todo porque ella fue socia de la Casa de la Cultura, miembro de la Casa de la Cultura, y además quiso mucho a la institución, hizo varias exposiciones, fue amiga de mismo Benjamín Carrión, de muchos directores a presidentes de la Casa de la Cultura. Entonces, en honor a esa amistad y a esa tradición que tuvo Piedad Paredes con la Casa de la Cultura como una relación personal y como artista, decidimos nosotros como familia hacer la donación. Bien, ¿cuál es el aporte que entrega Piedad Paredes aquí al país? Bueno, en términos pictóricos, obviamente es una obra, como decía, patrimonial. Ella es una artista que nació en 1910 y falleció hace exactamente 12 años, en el 2003. Entonces, por la relación que ella tuvo con la Casa de la Cultura, digamos, para nosotros sí es importante que esta obra permanezca aquí como patrimonio. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, indicó que como contraparte a esta donación, la Casa de la Cultura realizará una difusión masiva de los cuadros, así como la publicación de un libro sobre la vida del artista y la producción de un audiovisual que recoja su trayectoria como pintora. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura.